nuevamente volvemos con esos toques calmados de Benz, de Radiohead, luego de escuchar algo no tan calmado como fue Mars Volta con Viscera Ice, tema que estuvieron tocando el pasado 3 de noviembre en el SUE, en el Movistar Arena. Vamos a pasar comerciales. Exactamente. Partiendo por la por el grupo de Facebook que tenemos, que ustedes se meten a Facebook, buscan el lado B, pero el lado de nosotros te pueden buscarlo con un plus, que es la dirección de la radio y el dial también, que es la dirección de la radio en la página web, es www.radiojgm.uchile.cl, y además está el dial, que es el 104.5 en las comunas de Macul y Ñuñoa. Con esos dos datos ustedes ahí ubican el grupo de lado B en Facebook. Exactamente. También recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, donde pueden darnos sugerencias, datos de tocatas, cualquier reproche que quisieran expresarnos en la dirección ladod.jgm@gmail.com. Y además recuerden que pueden ingresar a nuestro blog, que es como nuestra página central. Claro. Se podría decir que es ladob-rock.blogspot.com. Ahí, además de ver noticias que de repente subimos, los comentarios anteriores de discos, también el disco de la semana, que en este caso es el The Bends de Radiohead, pueden descargarlo y ver el comentario correspondiente. Y también a través del blog pueden escuchar el programa si no pudieron hacerlo en su versión en vivo, solo buscando el tag Lado B Radio. Y ahí ustedes pueden escuchar la versión de la semana, así como ediciones anteriores que se hayan perdido. Exactamente. Ya. Nosotros no hemos dado la excusa. Patricio no va a poder estar en esta ocasión. Está enfermo, enfermillo está también. Enfermo el caballero. Así que, bueno, lamentablemente el destino volvió a conspirar para que no estuviéramos todos aquí en el programa. Y Alejandra Zúñiga llegará en un rato más. Espero. Sí, esperamos. Claro. Bueno, yo voy a hacerme cargo de una sección que les correspondía a Patricio, que es el popurrí de noticias. Porque esta semana he estado bastante cargado de noticias, aparte de lo de Radiohead. Hay que decir una noticia triste, porque tanta cosa buena también tenía que pasar algo malo, era infaltable. La muerte de Mitch Mitchell, el baterista de ese tremendo pedazo de historia que es el disco de Jimi Hendrix, Are You Experienced. Ese disco que le abrió el camino básicamente a Jimi Hendrix y que lo hizo... Y que fue el que ya marcó que básicamente se quedara con un pedazo de la historia del rock and roll. Este caballero lamentablemente murió a los 62 años. Murió el pasado 12 de noviembre en una habitación. Hasta el momento no se ha dicho las causas. Dicen que son causas naturales. No se expresa más allá de eso. Claro, pero no se ha dicho exactamente qué fue lo que detonó la muerte de este caballero. Como decíamos, ya tenía 62 años. Tampoco era tan viejo el caballero, creo yo. No, todo un lolo. Todo un lolo, absolutamente. Y bueno, lamentablemente se lo llevó. Él fue parte de esta banda de Jimi Hendrix Experience, sí, junto con Noel Redding, el bajista. Y bueno, y Jimi Hendrix, obviamente. Fueron, es como la banda soporte o que le daba la solidez a Jimi Hendrix. Y que él era muy buen baterista, además. Bueno, todos obviamente se fijan en el trabajo de Hendrix en la guitarra, pero él como baterista le aportaba unas cosas medio jazzera dentro de lo bluesero que era Jimmy. Él le aportaba como el otro lado del jazz. Él, de hecho, había tocado hasta hace muy poco, el 7 de noviembre, había estado tocando con la gira Experience Hendrix en Portland, junto a Billy Cox. Donde están reviviendo, evidentemente, la figura y la música de Jimmy. Bueno, lamentablemente el caballero murió. Todos los honores para un grande que aportó su granito de arena para ese tremendo disco, Are You Experienced, de Jimi Hendrix. Bueno, las otras dos noticias que hay, una es un rumor en realidad y la otra es una noticia confirmada. Vamos a ir con la confirmada primero, que es Iron Maiden nuevamente vuelve a Chile. Van a cumplir con su palabra. Con fecha ya confirmada puesta y lugar y todo. 22 de marzo precisamente van a cumplir su promesa. Ellos dijeron el año pasado que iban a volver acá para hacer un recital mucho más grande. A mí en un principio me causó extrañeza el lugar que iba a ser el Club Hípico de Santiago para hacer el recital, porque evidentemente Iron Maiden quería hacerlo en Nacional. Sí. Iron Maiden tiene gente para llenar el Nacional, es una cosa clara. Pero lamentablemente la excusa es que Nacional va a estar en reparaciones en aquella fecha. Yeah. Así que otro lugar que pudiera albergar a más de 30.000 personas en Santiago era solamente el Club Hípico. Mira tú, que pueden caber cerca de 50.000 personas. No lo había considerado. Nunca. El Club Hípico es un gran lugar igual. Sí, sí. Un gran lugar. Yo espero que sea, que esté a la altura de lo que va a ser Iron Maiden. Evidentemente no están todavía los precios de la entrada, pero ya se confirmó en el lugar. No se sabe cuándo van a comenzar a venderlas, pero lo más seguro es que cuando comiencen a venderlas se acaben muy luego, como pasó con la vez pasada, que duraron dos semanas. Fue drama. Fueron dos semanas que van a durar la entrada. Se supone que el setlist lo van a cambiar un poco, van a incluir más canciones antiguas, porque la gira en la que está embarcado actualmente Iron Maiden es el Somewhere Back in Time Tour, que básicamente toca canciones desde el Somewhere in Time, que es un disco del año 1988 hacia atrás. Pero que, por ejemplo, cuando vinieron a Santiago, obviaron absolutamente el disco Killers. Por ejemplo, que a mí me dolió en el alma, que el disco que más me gusta. Y espero que, y supone que ahora van a incluir canciones de ese disco. Por lo menos que incluyan Ratchet. Yo con eso soy feliz, básicamente. Ya. Y eso, ¿y el rumor? El rumor es como para los huérfanos de Pantera. Claro, como Patricio Salazar. Porque si bien no vamos a escuchar ningún tema de Pantera, lo más seguro es como lo más cercano a poder verlos, creo yo. Porque ahí está el rumor fuerte de que vendría Down a Chile. Down es la banda paralela que tenía Pantera, Phil Anselmo, el vocalista de la banda. Y que como el año pasado lo configuramos como el disco del año, de hecho, en el Down 3. Precisamente en todo este marco quedaron sus canciones sobrando de ese disco. Y se va a sacar una nueva placa. Y dentro de todo eso, dentro de una declaración sobre esta nueva placa de Down, que dio Rex Brown, el bajista de Down, que también era el bajista de Pantera, dice que lo más seguro es que saquen el disco y hagan una gira. Y en esa gira está contemplado venir a Sudamérica. Lo cual a mí me alegraría profundamente. Yo siempre he querido escuchar a Phil Anselmo en vivo. No voy a escucharlo con Pantera, pero bueno. Exactamente, no se pudo con Pantera, pero al menos van a tener una muestra bastante lo que podría haber sido con Down. Con Down, que es una buena banda. No es lo mismo que Pantera. Evidentemente el rock de Down es mucho más tirado a Black Sabbath. Y un poco más pesado, si se quiere. Pero igual ver a Phil Anselmo ahí en forma como está actualmente me parecería notable. Así que, ¿con qué nos vamos ahora? Nos vamos a ir con dos canciones en vivo y una en estudio. Vamos a escuchar primero a Jimi Hendrix, evidentemente, con una canción del disco Art Experience, y es la canción donde yo creo que más se luce Mitchell, la canción Fire, una canción cortita, 2:45, preste harta atención a la batería. Después vamos a escuchar a Iron Maiden con algo de su presentación del Rock in Rio, de este disco doble que sacaron por allá por el año 2002, si mal no recuerdo, con un tema precisamente del disco Killers. Esperemos que esta canción esté la próxima vez que vengan a Chile, Ratchet. Y finalmente vamos a escuchar a Down con el tema Liturgic Funeral Procession. Esto es el Popurrí de Noticias en la OEA. We'll be right back. eso. Make sure you fucking know.